página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde. Sí, pero no estoy solo, nunca estoy solo. Y como es viernes, casi religión, ¿no? Los que no profesamos religiones normales, nos gusta seguir con esta procesión que es esta revista en la radio. Y estoy con el señor Julián Andreu. ¿Cómo le va? Buen día, compañeros. Muy bien. Estamos en un día muy peronista. ¿Por qué? Porque es un día peronista muy lindo. Muy lindo. Un cielo diáfano. Diáfano. Sí, sí, sí. Qué lindo, me encanta. Me encantan los días peronistas. Y también estamos, por supuesto, desde la primera hora con el señor Lucas Esbora. ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Ponele. Ponele. ¿Cómo viene ese deporte? Lo vamos a comentar. Qué partidito de ayer, ¿eh? Qué bolsa de gato. Qué lindo. Igual, sí, vamos a comentar. Yo tengo un par de tweets, de comentarios muy interesantes sobre el partido de ayer. Uno no es que se ponga contento, al contrario, la verdad que nos gustaría ganar. No, yo estoy contento, ¿eh? Bueno, está bien. Hay muchos oyentes que no le gusta. Habla y que quiere que le vaya mal al país para que se vaya Mauri, ¿no? Pero es como ayer decía Cristina, si le va mal al país, nos va mal a todos también. No estoy de acuerdo con Cristina en esa posición. En todo lo demás, sí. En lo demás, el discurso de ayer, en todo. En el cuanto peor, mejor, yo estoy en ese colectivo. Que a esto le vaya muy mal. Así que aplaudo el triunfo de Trump, que genera un descalabro en el gobierno. La verdad que uno pudo ver las repercusiones y la verdad estos muchachos hacen agua cuando hacen política. Desde el embajador en Estados Unidos, posible candidato, hoy lo escuchaba salir en las radios, Lustó, posible candidato, si dijo que sí, que va a ser candidato en el 2019, que va a ver qué hace en el 2017, yo le mandaría un teléfono, que si no se presenta en el 2017, 2019 no sé a qué va a jugar. Porque la política no es tan sencilla como... Y menos estando tan ausente de lo cotidiano, ¿no? Siendo embajador de Macri en Estados Unidos. Es muy raro igual, porque el tipo que está allá, digamos, que puede palpar un poco la política desde cerca, digo, la política norteamericana, porque está en Washington, uh-huh. Se tira un piletazo el día de la elección, hablando mal de Trump, porque dice que es un show mediático Trump, o sea, se ve que leyó bastante mal, y se juega ese día a la tarde por la candidatura de Hillary, cuando ya había portales de información que estaban hablando de que no estaba muy bien la elección para la dama de Wall Street. Sí. Sí, pero ahí pudieron, entre también Malcorra, me parece que una seguidilla de malos. ¿Malcorra no se fue todavía? ¿No renunció? No, Malcorra, la verdad que una peor atrás de la otra. Que con todo esto lo que sí se evidencia para nuestros oyentes es que Malcorra definitivamente era candidata de Obama, era la candidata, no era la candidata de Macri en la ONU. Evidentemente había un acuerdo muy, muy firme y muy sólido construido con Obama, por supuesto, con Hillary en todo caso. Entonces, porque si no, no se entiende el nivel de anticipación que cualquiera, es como el de Bauza diciendo le vamos a ganar a Brasil. O sea, son cosas que no se pueden, cualquiera sabe en el ABC de una comunicación política, no se puede hacer. Hay una frase vieja, remanida, sobre todo en el peronismo, que dice que siempre te acompañan hasta la puerta del cementerio, nunca entran con vos. Bueno, la puerta del cementerio estaba abierta para Obama porque ya se iba, el gobierno se está yendo muy mal, o sea, más allá de la propaganda de los medios que lo pintan como el político, digamos, a seguir, como un tipo importante, bueno, justamente es todo lo contrario, es uno de los responsables de la derrota del Partido Demócrata, lo dijo Michael Moore, no lo digo yo, dijo de toda la dirigencia. Estos tipos, Lustó, Malcorra, Macri, Prat-Gay, entraron con el cajón de Obama dentro del cementerio y se enterraron con él. O sea, eso lo logra solo un tipo que es un obtuso políticamente. Cosas muy interesantes. Podemos seguir discutiendo sobre lo de Trump y además sobre el discurso de Cristina. La verdad dejó cuatro o cinco perlitas que me parece son importantes anotarlas. Son momentos en los que es importante tomarse un segundo, entrar a internet, escuchar lo que dijo ayer la presidenta Cristina en la universidad de... Arturo Jaureche, la de Florencio Varela. Interesante cómo elige el cuadro, ¿no? Como Ferraresi se lo podía ver en el fondo. ¿Querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 153-384-0853. Ese es el celular. ¿No es cierto, Lucas? ¿Estamos ahí listos? Exactamente. ¿Estamos preparados? Recibiendo Twitter, SMS, Telegram, todo. 153-384-0853. Y si no, en nuestro teléfono para dejar mensajes, como nuestros oyentes lo suelen hacer, al 4524-7816. Ahí podés dejar mensajes, comentarios, agradecimientos, insultos. Sí, tenemos entradas, ¿sí? Entradas para hoy. ¿Querés ir a la embajada? No, la embajada. No, hay embajada que cerraron. ¿Qué? Dyer. Ese es el que tuvo la embajada norteamericana. Festejando el triunfo de Hillary. Qué desastre, ¿eh? Fueron a festejar el triunfo de Hillary. Sí. Bueno, ¿querés entradas? Hoy van a estar los amigos de Lucas Cáceres. Sí, Lucas Cáceres, ya lo hemos entrevistado acá. Sí, Los Involcables, junto con Lucas Cáceres, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Sí, un hermoso lugar de la capital federal, la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, que queda ahí en Alsina 1744, si no la conocés, hoy a las 21 horas, ¿sí? Llámanos, dejanos tu teléfono, anda a escuchar, de paso ahí te contactás con los amigos de la Casa Argentino-Cubana, que aparte es un hermoso lugar, se come rico, y podés ir a ver una banda. Bueno, a Martia te lo garantiza. Y también tenemos lo del Choco Urbano, que quedó, también hay para el Choco Urbano, si te interesa, tenemos un par de entradas para que vayas al Roma, para que lo puedas ver. Bueno, seguimos adelante con la información. Antes de volver a meterme con Cristina, quiero comentar que el miércoles estuvimos en el Congreso, que se pudo generar una... ¿Sabés qué me hizo acordar lo que dijiste vos de Daer, que es del Frente Renovador? Porque en la mesa estaba Alonso, que es un diputado, yo no lo conocía, no sé si uno lo conoce, no es muy conocido, del Frente Renovador, que apoyó la... ¿Qué estoy diciendo? ¿No? Porque por ahí no anticipé. La campaña, ustedes recuerden, la campaña Yo No Miento, que es la declaración de interés por los diputados, ¿se acuerdan? El miércoles estuvimos ahí, hubo oyentes, vinieron a saludar, estuvimos ahí exponiendo sobre esta campaña contra el abuso sexual infantil, y estaba el diputado Alonso, del Frente Renovador. Muy interesante la postura del hombre, más allá de la temática, de lo que le dijo a Castañeto, que fue uno de los diputados que impulsó. También quiero que anoten estas cosas, ¿no? Yo sé que nuestros oyentes son gente muy politizada y que tiene buena información. Yo quiero brindarles la información, por lo menos cuando uno tiene algo de primera mano. Este Alonso, del Frente Renovador, hay que anotarlo. Le dijo, bueno, no se entiende por qué no estamos dentro del mismo espacio, le dijo así. Imagínate, estamos hablando de cuestiones de abuso sexual infantil, pero dijo, yo estoy sentido con esta causa, voy a acompañar a Castañeto, y bueno, vamos a ver cómo hacemos para ser parte del mismo espacio. Dijo, ahí jugaron, o te cruzás vos, me cruzo yo, pero tenemos que estar juntos. Interesantísimo. Y además, decir otra diputada que no es muy conocida, que se llama Gabriela Beatriz Esteves, la hemos entrevistado aquí, la verdad, impecable. Son diputados que por ahí no tienen tanta imagen mediática construida. Pero son gente con mucha solvencia, gente que uno no conoce porque no está en la cotidiana, pero que hay que tomar nota de esta gente. Y este del Frente Renovador, la verdad, me asombró. ¿Del oficialismo hay alguien? No, pero esperamos que apoyen. Esperemos que apoyen, que voten. No hubo. No, fue una pregunta... No, estuvo Grana de Nuevo Encuentro. No, porque viste cómo es el proceso. Vos primero... convocás a varios diputados que son los que te llevan adelante la iniciativa, y esos proponen como esto, digamos, como proponen a la comisión, que es la comisión de familia, niñez, y eso lo lleva a, lo trata en el recinto, en el pleno. Y necesitamos los votos del PRO. Necesitamos esos votos. No, también. Imagino, o sea, yo lo mío fue una pregunta retórica. No quiero ser mala leche. No, digo, fuera de joda, no creo que no creo ni espero que ningún diputado oficialista esté en contra de una campaña así. Creo. Bueno, yo qué sé, tantas cosas pasaron en este país. Te dijo la pelota. No sé si te acordás, matrimonio igualitario, inseminación artificial, tal. Los 24 de marzo, el Día de la Memoria, nunca vi una bandera del PRO. Nunca, por ejemplo. Totalmente. Bueno, entonces. Por más que hayan sido lo que dice, yo dice que son, ¿no? Se ve que soy iluso en la política. No, pero que no son. Porque para ellos no vale la pena. Si son como. Son 6.000 los desaparecidos. Sí. No, es como que no. 7.010. 7.000, ya no se sabe. Pero yo entré a la página de la. 7.010. Es que es menos en realidad. Y yo te digo, por ahí son 3.000, ¿viste? No sé, son 4 los desaparecidos. Capaz que ni Hugo, ¿no? Ni un par de meses ya decís, no, fue están todo en Europa. Día, bueno, Macri lo dijo, la verdad que no lo sé. Están en Europa. Ustedes lo saben, eso. Muchas noticias, sí, esos comentarios. Estuvo muy bueno que cuando convocó a Bruj, convocó a hablando de Bruj, ¿no? Y de los derechos humanos, convocó a Miranda, que es el fiscal de Estado de Jujuy, por el caso de Milagro Salas, que hoy se cumplen 300 días. Y que liberaron a dos compañeras. Sí, porque hay un problema. Malcorra ya que viene con la rueda pinchada, ya desde hace rato, la muleta ya parece que no le funciona, está en una encrucijada. Claro, porque ella quiere ser, que ya no lo es, pero candidata a la ONU, y las resoluciones de la ONU no le prestan atención. Claro, el desconocen a las resoluciones de la ONU. Pero más allá de eso, quiero decir que cuando fue Miranda que convocado por Abruz por este tema, que los tiene preocupados, sí. Por el tema va a llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso va a ser duro, irrefutable, no pueden negarse a una resolución de la Comisión Interamericana, fue escrachado en la ESMA, en la ex ESMA, bueno, en lo que es el Museo de la Memoria ahora, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos, fue escrachado Miranda, Abruj y toda esa camada de delincuentes que están hoy en el poder. Te fuiste riendo, para que hoy regreses llorando. ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo, para que hoy regreses llorando. ¿Quién se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto. ¿Quién se burló de tu sentimiento? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto. Ahora podrás valorar la vida y corregir tu comportamiento. Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos. Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos. Una sola vez perdono yo, y aunque me ruegues de rodillas, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no, si me estoy muriendo por tu amor. Ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no. Me estoy muriendo por tu amor, ya no, por Dios, pero. Y ahí estamos escuchando a la Delio Valdés. ¿Por qué? Porque estamos en comunicación con esta agrupación tan amiga de Amartya. Sí, estamos con Pablo Broide, saxo de la Delio Valdés. Pablo, te saluda Julián Saúd y la mesa de la revista Amartya. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? ¿Dónde toda la mesa? Ahí. Muchas gracias por atendernos. gracias por el espacio. Nosotros nos gusta siempre promocionar la cultura, creemos que es parte de, también de, la, de las noticias, de la agenda diaria, y van a estar este 12 de noviembre ahí en el Teatro Roma, un gran lugar, ¿sí? Mañana van a estar ahí a las 21 horas. Contanos un poquito cómo es esta llegada de la Delio Valdés, este desembarco en la ribera de Avellaneda. Muy lindo, muy lindo. Yo estoy muy contento personalmente de ir a ese teatro porque lo conozco, he tenido la suerte de tocar ahí un par de veces y realmente, bueno, sé lo que significa ese teatro para Avellaneda y lo que significa para la cultura acá de todo lo que es claro. El área de Buenos Aires en general. Un teatro hermoso que está muy bien mantenido, sí. Con buen equipamiento y encima nada, el hecho de que sea municipal y que se use para difundir la cultura popular es un placer, es un honor poder ser parte de la programación del teatro. Entonces siempre venía hablando, viste, con el manager de la banda, eso como diciendo, che, tenemos que ir a tocar el Roma, que veía que estaban programando bastantes cosas de música popular. Entonces la verdad que es una alegría poder llegar ahí. Es una sala muy hermosa. Y bueno, vamos a estar llevando el show actual de la banda. Con todo lo que tenemos, con nuestros cantores, con todo el repertorio. ¿Qué van a poder escuchar los oyentes? Los que conocen ya saben, pero los que no, que hoy quieren ir a escucharlos a ustedes, ¿qué van a poder escuchar? Van a escuchar una orquesta de cumbia con un estilo propio. Es una la música que hacemos muy para todo el mundo, muy para todas las edades. Que atraviesa edades, sectores sociales, funciona en general para toda la gente. Es un espectáculo, aparte, con una apuesta visual importante. Tratamos de siempre cuidar los vestuarios, la escena, darle un tinte escénico también a lo que hacemos. Y es un espectáculo de música para bailar y para disfrutar. Tratamos siempre de buscar las dos cosas, como que toda la música que hacemos, por el género que hacemos, es bailable. Pero al mismo tiempo también tratamos de darles como cierto otro vuelo musical y otra profundidad y buscar que haya un poco de todo, ¿no? También, bueno, en la formación de orquesta somos 14 músicos en vivo, sí. Entonces nos permite... Importante. Claro, ¿no? Y tenemos 7 vientos, tenemos bastantes tambores, entonces nos permite como hacer un laburo lindo musicalmente, de arreglos, todas estas cosas, siempre cuidando como primer factor el hecho de que sea bailable. Y realmente... por más que haya butacas, yo creo que la gente va a terminar parándose. Eso te iba a preguntar. Por experiencia, las veces que fuimos a tocar a teatros así, las butacas terminan siendo un estorbo. Me imagino, qué lindo eso, ¿no? Cuando el cuerpo es indetenible, el piecito, como diría Zitarrosa, crece desde el pie y en este caso, claro. Bueno, llega hasta la cintura, mueve la cabeza y es imparable. Claro, y sí, ya nos pasa a nosotros en vivo que no paramos de bailar, siempre terminamos exhaustos, más esta época del año terminamos hecho todo mojado, todo transpirado, con el cuerpo cansado, porque nos pasa a nosotros eso y tratamos de transmitirlo, la alegría que tenemos al tocar también, ¿no? Al tocar juntos, algo que disfrutamos un montón, que ya hace más de 7 años que lo venimos haciendo, claro. Venimos aprendiendo juntos un proceso, somos un grupo muy unido, somos una cooperativa de trabajo, entonces es como que todos tenemos el grupo como propio, cosa que no creo que pasa en un grupo tan grande, no hay un dueño y un líder, sino que es una estructura completamente horizontal, donde todos ponemos laburamos para ir para adelante, y eso creo que se va notando cada vez más en vivo. Pablo, acá justamente en la mesa tenemos acá gente muy conocida de la banda, digamos, gente que sigue a la banda, que bueno, ¿no? Que también nos crucemos de esta manera. Sí, exactamente. Pablo, ¿cómo te va? Lucas Esbola te habla. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Bien, bien. Ustedes son todos argentinos y tocan cumbia colombiana. ¿Cómo se da esta mezcla, digamos? Y somos todos argentinos, la cantante nuestra es colombiana, pero vive hace muchos años acá, pero sí, el resto somos todos argentinos, y tocamos cumbia colombiana porque la cumbia es colombiana, es como claro. Una banda de rock no se le pregunta por qué toca un género anglosajón. Claro. La cumbia acá, o sea, es un género que es nacido en Colombia, que allá es un folclore, como es acá la zambo, la chacarera o la cueca. Pero hace muchos años tiene una característica muy especial la cumbia, que es que tuvo una difusión por todo el continente muy grande y llegó a instalarse de forma casi autóctona en un montón de países. Totalmente. Entonces, vos tenés cumbia en Colombia, que es la cumbia folclórica, pero después tuvo otro formato, tenés la cumbia orquesta, tenés la cumbia como más de lo que era la música tropical, y así llegó a México, llegó a Perú, Ecuador, a Panamá, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, no sé, casi todos los países de habla hispana tienen, en el sur de Estados Unidos se toca también porque está lleno de hispanos, y acá en Argentina tiene historia, no sé, debe tener 60 años de historia mínimo, o sea, ya en los años 40 Lucho Bermúdez, que era uno de los, es uno de los grandes líderes de orquesta de cumbia de Colombia, vino a grabar acá, y ya en los años 60 vos empezás a escuchar acá de grupos de argentinos que tocaban cumbia, aparte de los Huabancó, que eran colombianos, claro, que se habían afincado acá, que eran estudiantes y que se pusieron a tocar su música, como, qué sé yo, cuatro argentinos estando viendo otro, se puede armar un grupo de folclore. Claro. Qué sé yo, tenías la Charanga del Caribe, que era un grupo que eran todos argentinos y que tocaban cumbia, y que el otro día me mostraba el DJ que viene con nosotros siempre, Sonido Parrandero, que es un coleccionista de vinilos, el otro día me mostraba un simple de la Charanga del Caribe de los carnavales de 62. Pablo, justamente esa tradición que es bastante profunda en la Argentina y que hoy se ha instalado tanto desde el mercado como desde abajo, ¿no? Porque estas agrupaciones como la de ustedes es un trabajo que viene desde abajo y que intenta discutir sobre cómo es esa cumbia y cómo suena, sin desmerecer ninguna. Te hago una pregunta. ¿Vos tenés una visión con la cumbia, por ejemplo, como lo que pasó con el tango, ¿no? Que también empezó siendo una música, digamos, denostada, arrabalera, o sea, que venía de los suburbios, que creció, que se formó, que sus músicos incorporaron muchos elementos y que, bueno, fue lo que sigue siendo. ¿Cómo ves a la cumbia? ¿Ves como que tiene un destino muy potente o que simplemente va a quedar siempre marcada en una cuestión para algunos de menosprecio y para otros, digamos, una cultura muy enraizada en lo popular? ¿Se entiende la pregunta? Digo, ¿va a lograr ser lo que en algún momento fueron otras músicas de alta fusión? Digo, más allá que ustedes digan, yo hago música colombiana, pero es inevitable que me imagino hay cambios que van modificando esa lógica. La música es algo vivo, es un lenguaje, entonces va siempre a estar modificándose. Nosotros hacemos una música que es de raíz colombiana, pero lo que hacemos nosotros es argentino, porque somos todos argentinos, porque nos criamos acá y porque no podríamos pensar en hacer cumbia como los colombianos. Y los mismos colombianos nos escuchan y nos dicen, mire, está buenísimo lo que hacen, pero es distinto lo que tocan ellos. Claro. Eso por un lado. Por el otro, hay una cosa con la música popular que está bueno, interesante, que es que la música es popular, las músicas populares que tal vez en algún momento tuvieron como esta sofisticación, este blanqueamiento en un punto, pues son músicas negras que en un punto, la música tuvo ese proceso, el tango también, ¿no? Cuando de repente empieza a entrar a las clases altas, ¿no? Entonces empiezan a vestir los músicos de traje, le ponen otra instrumentación, más arreglo. Justamente el Lucho Bermúdez, que es un ejemplo que te decía antes, y la cumbia de orquesta, en realidad es un proceso que sucede en muchos países con los folclores, y en Cuba pasa lo mismo, un montón de lugares pasa, donde esta música que se escuchaba en la calle, que se escuchaban los negros, los indios, los laburantes, de repente empieza a lograr entrar en los salones de la alta sociedad. Sí. Entonces hay como un blanqueamiento y como una limpieza, ¿no? Como se vuelve un poco más sofisticada, un poco más sosa a veces, porque se vuelve más suave, más, y se tiene algo así, y en realidad para mí el tema siempre es que hagas lo que hagas con una música popular, es uno no olvidarse de que está tocando una música que es popular. Totalmente. Es un problema, me parece, y yo con... ¿Hola? Sí, hola. Hola. Sí, totalmente. La música popular es una clave, hay que tocarlo siempre en clave de música popular. Pablo, ¿seguís ahí? Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sabemos que mañana, entonces, a las 21 horas, 12 de noviembre, está la Delio Valdés ahí en el Teatro Roma. Vamos a estar difundiéndolo durante todo el día. Te agradecemos infinitamente, Pablo. Y bueno, se cortó. No, chau, Pablo. Lo saludamos en otro momento y seguramente algún día lo vamos a tener aquí. Nos vamos al corte y ya venimos con más Delio Valdés, por supuesto, y la revista Martia. Sonando una caja, cantando una cumbia, mirando a lo lejos. Seguían buscando un corrido que cuente una historia de vieja hazaña de narcos llaneros.

11 y 37 de la mañana y esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Seguimos acá, no cambió el nombre, ¿no? No, no, por ahora pasó, no, como que te pinchaste un poquito. Ya viernes, ya no llegó. No llegó, no llegó. Pero no, no, no, le ponemos onda, le ponemos. ¿Hay mensajes en Twitter? Para el chicanero de bajas, Topa Andreu. Excelente. Que mire esta tarde al Mudo Vázquez, que es lo que le falta a la selección. De parte de... un hincha de Verano de Córdoba. Romualdo Moros, un amigo. Para. ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Básquet? ¿Qué es? ¿Handball? No, Verano de Córdoba, Verano ahí, el equipo celeste de Córdoba. Ah, de fútbol, habla el muchacho este. Y bueno, igual nos dijimos que necesitábamos aportes ahí en la selección. ¿El Mudo no fue el que estuvo por Racing un momento? Y no jugó nunca y volvió de vuelta... ¿No? ¿Sí? Me parece que sí. Lo aclaramos y después seguimos. Ahora tenemos muchas entrevistas hoy, de muchos amigos que se están haciendo un montón de cosas en el país, y queremos rescatar también una jornada que va a haber en la Facultad de Ciencias Sociales, en la UBA, mañana también, ¿no? Como recién estábamos hablando, de 10 a 19 horas va a ser el primer encuentro nacional de productoras audiovisuales comunitarias, ¿sí? Esto se llama Focus. Ahora vamos a contar bien de qué se trata, porque estamos en comunicación con Cristian G. del integrante de Red Focos. Cristian, te saluda Julián Saúd, Julián Andreu y Lucas Esbora de Amartya. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo te va? Cristian, ahora... Claro. Ahora te reconozco la voz. Claro. Ahí ¿cómo vamos. Andas, Cristian? Bueno, esto es como si fuera una conversación entre amigos, evidentemente. No, pero sin duda, comodísimo acá. Ahí está. Mirá, viste la magia de la comunicación. Me pasan un nombre y yo no sabía con quién iba a hablar. ¿Cómo andas, Cristian? Porque yo le comento a los oyentes, porque estamos al aire. Sí, expliquemos un poquito. Nosotros como Revista Martia somos parte de la Red PAC, que era las productoras audiovisuales comunitarias, que alrededor de lo que había sido el AFCA, nos habíamos sumado a trabajar en ese sentido. Y bueno, por supuesto, las idas y venidas de la vida hacen que se vayan... se vayan construyendo otros soportes, ¿no? ¿Focus qué viene a ser? ¿Viene a ser como una superación de lo que fue la Red PAC? En realidad, sí, no, podríamos decir. La Red Focus, no Focus. Perdón, sí. No, en realidad, a partir de la conformación de la Red PAC y del desarrollo que venimos teniendo y distintas discusiones y articulación con distintos compañeros y productoras de todo el país, surgió, bueno, esta idea de llevar la red... armar una red a nivel nacional. Claro. Entonces de ahí es que surge Focos, como para poder pensar la producción audiovisual comunitaria a un nivel federal, y no solo la Red PAC, digamos, éramos productoras. Claro. De Capital Federal y de Gran Buenos Aires. Acá estoy viendo que va a haber conversatorios sobre políticas públicas, medios innovadores, sectores de lo comunitario. También va a haber talleres participativos, microrelatos, coberturas en situaciones de conflicto, comunicación y territorio. ¿Cómo están pensando esta actividad? Que me imagino tiene un montón de condimentos para cualquiera de los medios alternativos que hoy se intentan soportar la crisis en la Argentina. Sí, un poco la idea del encuentro surge como principal, digamos, eje, poder encontrarnos y vernos las caras y poder discutir, bueno, justamente la coyuntura y empezar a suplir, si se quiere, el lugar del Estado que se corre como organizador y como fomento de todas estas cuestiones. Hasta el año pasado teníamos un organismo como el AFCA que organizaba encuentros permanentemente, entonces nos veíamos las caras con las productoras, con distintos compañeros de todo el país. Hoy día le corresponde a las organizaciones tomar ese lugar y empezar a organizar este tipo de cuestiones. Por eso este primer encuentro organizado directamente por las organizaciones para las organizaciones. Cristian, ¿cómo quedó lo del AFCA? Yo me acuerdo que fue una de las primeros embates, digamos, del gobierno actual, y me acuerdo que además había mucho financiamiento, muchos concursos ya adjudicados que necesitaban ser de alguna manera entregados, y no fue así. ¿Cuál es la situación hoy de las productoras audiovisuales comunitarias? Que les recuerdo a nuestros oyentes, somos parte de la ley de medios, esa famosa ley de medios que todavía en parte sigue en pie. ¿En qué quedó esta situación? ¿Está en veremos? Está paralizada. Totalmente en veremos. Está paralizada. Nos venimos juntando desde el principio de año con autoridades del ENACOM, distintas autoridades, desde el director de Fomento hasta el director del organismo, Miguel de Godoy, y la verdad que nos siguen peloteando, nos siguen diciendo que se va a pagar. Hay una deuda de más de 90 millones de pesos que tienen con todos los medios comunitarios, no solo las productoras, sino canales y radios, y no están pagando, tampoco estamos redondeando el año y recién abrieron un par de líneas de lo que es el Fomeca, que no fue tocado por los decretos de Macri. Todo eso tendría que estar siendo ejecutado. Al final los que venían a ordenar y poner las cosas como corresponde, no hasta el día de hoy no ejecutaron un peso para los medios comunitarios, así no tienen ningún problema en darle señales a La Nación y a Fontevecchia y a tantos otros, ¿no? Que se nos pasan por ahí. Qué situación tan tensa, ¿no? La de los medios comunitarios que son, es vital, importante, ya lo hemos hablado miles de veces, y importante justo en esta convocatoria que hacen mañana, que estaremos ahí, y que tiene que ver con cómo cuál es el rol de los medios comunitarios, porque también se ha construido la idea, el imaginario, la Nata ha ayudado mucho a eso, de a quién le interesa una radio de los huichis, a quién le interesa una radio rebelde. Nos ponemos en ese lugar, nosotros también aquí, desde aquí, como la radio rebelde en su totalidad, es una radio en términos comunitarios, alternativa, digamos, ¿qué es la necesidad, teniendo radios tan importantes como Continental, o radios como Radio del Plata, ¿no? Digamos, o hablando de medios también televisivos, digamos, ¿no? Sí. O sea, como canales alternativos como el que se hizo en la Villa 31, digamos, ¿cuál es el rol de estos medios? ¿Es importante o es solamente un vicio de la política construirlos? No, en realidad, digamos, tienen un aspecto fundamental que tiene que ver el anclaje con el territorio con el que cada uno de los medios está laburando, ya sea cuando hablamos territorio por ahí o comunitario, no significa un lugar físico, sino una comunidad específica con la que se trabaja y con la que se quiere comunicar todo lo que está sucediendo en ese lugar, que tiene que ver con un cambio de agenda, con la agenda que llevan los medios hegemónicos permanentemente, que por ahí no es la agenda que le interesa a todo el mundo. Entonces, un poco los medios comunitarios lo que vienen a hacer es a mover el eje de esa agenda, siempre con un poder de fuego muy pequeño, justamente, claro. Porque sin duda necesita de políticas activas desde el Estado, como también... Digamos, esto muchas veces queda como, los medios comunitarios están todo el tiempo tomando de la teta del Estado. Claro. Hay que saber que ningún medio se puede sostener sin la ayuda del Estado. Ni Canal 13, ni Continental, ni ningún diario, ni ningún medio de comunicación se puede sostener si no hay un Estado activo con una política de sostener esos medios de comunicación. De la misma forma que le dan pauta millonaria a C5N o al Canal 13, los medios comunitarios exigimos que se nos incluya de esa forma. Queda clarísimo, Cristian. Entonces, la invitación está hecha mañana sábado 12 de noviembre de 10 a 19 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, sí, Santiago del Estero, 1029, Capital Federal, Focos, Red Nacional de Productoras Audiovisuales, comunitarias. Cristian, te saludo fraternalmente y nos vamos a ver pronto, seguramente. Dale, Julián, nos estamos viendo. Un abrazo grande. A los compañeros. Por favor, gracias, mucha por suerte. El acá gracias. Estábamos con Cristian Händel, sí, de integrante de Focos. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Libergraf Librería, papelería comercial, productores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios, formularios, marcadores, lapiceras, boligoma. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Si escuchaste bien, en Capital Federal. ¿Querés hacer tu pedido? Hacelo por teléfono al 4893-2323. 4893-2323. Y si no, a través de internet, sí, en www.libergraf.com.ar. Sí, compañero, de Amartya, está hablando Mario, muchacho, Lusto, no te olvides que fue el culpable de la 125, lo teníamos nosotros, un engendro. Y otra cosa, el pago que recibió por cerrar la boca después de lo que hicieron con el voto electrónico en la capital, en la segunda vuelta, fue la embajada de Estados Unidos. Pero es un híbrido, es un pibe pobrecito. Ojo, muchachos, se pató el tablero mundial y Mauricio representaba a los intereses de Wall Street. Así que no saben dónde se van a poner ni se van a parar. Y a ellos les tiene que ir mal, porque si a ellos les va bien, nos terminan de hacer recontra mierda. Chao. Sí, mira, soy Susana de Olivos. Todos estos son unos impresentables. Aparte de impresentables, tienen una maldad que la llevan en su ADN. Mira, acabo de leer uno de los comentarios que hace la vicepresidenta de la Nación, la señora Michetti, diciendo que este pueblo se acostumbró a llegar al final. ¿Qué está diciendo con eso? ¿Qué quiere decirlo? No entiendo cuál es el mensaje. ¿Y si llegamos al final de qué? ¿Al final de nuestras vidas? ¿Al final del mandato presidencial? ¿Al final del mes? ¿Qué es lo que quiere decir? Gente ignorante, bruta, se está dirigiendo al pueblo y no se da cuenta que el soberano es el pueblo. Esta gente se cree que llega a esos puestos por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces quiero que les vaya mal. Sí, quiero que les vaya bien mal. Así mejor obé yo. Chicos, tenemos que hacer un grupo de estudio con Ramoné, Michael Moore, Francisco, Cristina, Ernesto Laclau. Buenos días, habla Mirta de Caballito, por favor. Cristina dijo lo que dijo siempre. Siempre dijo lo mismo, que teníamos que desendeudarnos, que teníamos que vivir con lo nuestro, que no teníamos que tener una deuda externa como con la que tenemos, la que estamos metidos ahora, que había que pagar la deuda y quedarnos sin deuda, que no venga el Fondo Monetario a dirigir cómo teníamos que vivir, cómo teníamos que gastar nuestro dinero. Dijo lo que dijo siempre. Y ahora que es una novedad, siempre lo dijo, pero la gente no la escuchó, la gente no le importaba. Ahora resulta que nos encontramos con una deuda. Buen día, compañeros. Carlos Gali, de Villa Luzuriaga. Miren, así como al asesino del secreto de sus ojos lo enganchan, lo aprenden, porque no renunció a su pasión racinguista, a mí me ha sucedido a la inversa. Este gobierno, que es una montaña de estiércol, tanto Macri como Angelici, me han sacado mi pasión bostera que portaba desde hace 60 años. Lo mismo que con la selección. No me interesa en absoluto este grupo de burócratas millonarios que hacen goles imposibles allá y acá son unos pechos fríos. En algún momento, cuando este gobierno de mierda no esté más, volveré a Boca y a la selección. Buen fin de semana. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, yo no sé, me siento mal, me siento como defraudado, porque veo que no tenemos una reacción como pueblo. Esta gente se está robando todo, sigue endeudando el país. Acabo de enterarme que Platvay pidió 1.000 millones más y todo esto no hay una respuesta en nosotros. O sea, que gente de la CGT discuta o por un bono de 20, no sé, de 20 pesos, 10 pesos, 1.000 pesos, lo que sea, y no se toque el problema real. Se están robando todo, no podemos seguir siendo pasivos. Sí, buenos días, querido Samartiano. ¿Qué saben de este caso que se está ventilando del periodista? Yo estoy tocando de oído, de este periodista Paulino no sé cuánto, porque yo no lo escucho y ni sabía quién era, que está ventilando un caso de corrupción, de violación de su propia hija. Y sus propios oyentes dicen, pobre, pobre, sin haber escuchado la otra parte. Se ponen en defensa de este periodista, no en, de, en defender a la persona abusada. ¿Qué saben de este caso, queridos amigos? Un besito, Ángela. Compañeros, buenos días. Habla Rosín. La selección de fútbol no tiene ganas. Sí, cuentas bancarias con un director técnico que no los representa. Pilar Rajola, periodista española, es la hipocresía. Nos vende su propio sistema de plantar banderas, niega el populismo a su círculo español corrupto. Es circo, es culo, por favor, que no sea el suyo. Sí, buenos días, querido San Martiano. Yo los tengo que felicitar porque eso, estos sketches de Mauricio son fabulosos. Me hacen reír, chicos. Estoy sola y me río, me tengo que agarrar en el estómago. Están las verdad que están fabulosos. Los felicito, chicos, los felicito. Un besito. 11:53 de la mañana, y estos eran los mensajes al 4524-7816. Ahí estoy preguntando, le digo al oyente que preguntaba sobre lo de Paulino Domínguez, el periodista de Canal 26. Sí, Domínguez, ¿no? Sí, Rodríguez. Rodríguez, Paulino Rodríguez. Rodríguez. Sobre el tema de la denuncia de abuso, así, nosotros también nos hicimos eco. Por supuesto, esto es lo que pasa siempre, cuando hay una denuncia, lo más fácil siempre es dudar de la denuncia, ¿no? Ayer, el día del miércoles, muy interesante, uno de las que expuso dijo, pero llevemos el caso de cuando uno le roban el auto. Entonces va a hacer la denuncia a la comisaría. No te ponen en duda, usted está mintiendo. Te toman la denuncia, en todo claro. Caso después el seguro ve... ¿Está, ¿no?, seguro que se lo robaron? ¿No lo habrá dejado a la vuelta? Exactamente. ¿Lo habrá perdido por ahí? Bueno, esta es la misma lógica. Siempre es un recurso de la oratoria, más viejo que María Castaña. Llevarlo al ridículo para que uno pueda ver realmente esto que se puede traer con el tema de un seguro, ¿no? Y cuando uno hace la denuncia, cómo se manejan con respecto a un auto y cómo se manejan con respecto a un abuso, ¿no? Un padre, no, ¿por cómo va a poder abusar de su hija? ¿No? Por favor. Este tipo en Radio Continental está y se defendió desde la radio y se puso en víctima. Yo lo escuché, claro. O sea, circuló el audio por ahí por las redes y el tipo se puso en víctima diciendo que era una pobre yo y la denuncia de esta señora que no me deja ver a mi hija hace 114 días, tiene contado los días. Bueno, yo igual, la verdad que se arregle su vida como pueda. Hay, ¿no?, que esperar a ver cómo sea el resultado. Pero bueno, esto es lo que viven las madres diariamente, ¿no? Más allá de que en definitiva hay que poder ver el resultado de esta denuncia, esto es lo más común, y ayer el otro día en el Congreso lo podíamos ver. Pero bueno, ya sí. Greta Romario nos manda una foto supuestamente de Estados Unidos que dice Trump Cat, haciendo alusión a Macri Gato, ¿no? Vos sabés que ahí un oyente hablaba que este gobierno con Macri a la cabeza y Angelici le sacaron su pasión por Boca. Tengo un primo que le pasó exactamente lo mismo y rompió el carné. Matías, mi primo, rompió el carné porque dice, estimaba que... Yo siempre le decía que, por ejemplo, que Tevez había venido a hacer campaña por Macri, cosa que está confirmada, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, fue tanto digamos, se desilusionó. A mí, yo te digo, yo me acuerdo que cuando ganó Macri, que yo iba mucho a la cancha con mi viejo, justamente porque lo pensaba por Romualdo Moros, que siempre dice que no mezclemos la política con el fútbol. Y es verdad, mi viejo que es fanático de Boca, él nunca dejó de hinchar por Boca, y es un antimacrista acérrimo. Pero yo, como joven, me alejé mucho del fútbol, porque me acuerdo que además la victoria de Macri significó también un recambio poderosísimo hace mucho, cuando Macri no era ni siquiera candidato a jefe de gobierno. Y a mucha gente nos alejó de eso. Así que es imposible no poder ver la... Para algunos no, por eso yo digo... No debería ser así. Sin mezclar la política, de fútbol. Si acá en Argentina gana Macri, entonces ¿qué tenemos que decir? Ah, no, me estaba gobernando Macri, no, dejamos claro. De militar, digamos. Totalmente. No se puede... Militar el fútbol desde adentro también. Totalmente. ¿No? Está bien, pero igual pero es algo entendible de que además no es solamente Macri, sino es una política de deporte, que no significa que uno quiera ganar o perder, ¿no? Y yo no quiero perder, yo quería ganar ayer. Yo creo que no me gusta perder 3-0 con Brasil. Y yo, y más allá de qué tipo de jugadores sean y la actitud y bla, bla, bla, más allá de Bauza y su planteo bastante mezquino, no hace falta ser especialista en fútbol para decir que la verdad fue bastante mezquino la propuesta, ya lo vamos a hablar, hace que también a la gente le genere un... Porque hay tanto hartazgo que decir, y mira, encima si ganan estos tipos y genera aunque sea una tranquilidad, no, la verdad que no. Yo soy un tipo que definitivamente mezclo la política con el fútbol porque creo que está relacionada, inclusive ahora, porque el responsable... Te digo que no, perdón, que quiero aclarar este tema. El responsable número uno de lo que está pasando en la selección es Macri. Porque Macri lo puso al payaso, al payaso este que está dirigiendo la AFA, y el payaso que está dirigiendo la AFA lo puso a Bauza. O sea, vamos a tener tiempo de hablar de fútbol. Ya vamos a tener tiempo de hablar. No digo que no esté relacionado, digo que se puede seguir militando desde adentro por más de que no te guste el quien está arriba. Exactamente, como dice Romualdo Moros. Noticias, antes de irnos al corte, esto ya lo adelantábamos recién. 300 días lleva Milagro Sala detenida. Recuerden que el martes 15 de noviembre vamos a estar en el Instituto Patria presentando la revista Mártida. Para nosotros es un gran lujo. Vamos a estar con tipos de la talla de Estela de Carlotto, ¿sí? Mujeres, con, mujeres, perdón, quise decir, tipos de personas. Sí. De Eugenio Zaffaroni, va a estar Federico Bernal, va a estar Carlos Barragán. Queremos que estén todos ahí, queremos que estén ahí con nosotros. Va a ser esto el martes a las 6 de la tarde en el Instituto Patria, entrada libre y gratuita. ¿Quién te dice si somos tantos por ahí? Si está acá, ¿no? Por supuesto. Por ahí, Preci, ¿no? Por ahí se da una vuelta la Preci. A las 18, sí, ¿qué dije? Nada, no dije nada, 18 horas. ¿Por qué? Porque, por supuesto, esto empezó siendo la presentación de la revista y se fue derivando en que vamos a tratar, por supuesto, el rol del Poder Judicial y, en definitiva, lo que se está pasando, lo que está pasando en Jujuy con Milagro Salas. Así que, para todos ustedes, la última noticia, ¿no?, que tiene que ver con que las militantes, la Tupac Amaru, María Molina y Elba Galarza, que estaban encarceladas desde abril, fueron liberadas. Sí, ayer. Pero un cambio, es como en el de, ¿viste?, cambio, porque entraron dos. En cambio, Elsa, María y Adriana Condori, o sea, estas tres miembros integrantes de la Tupac, fueron detenidas en Jujuy. Ah, mirá, interesante. Después del corte, no te vayas, vamos a hablar del discurso de Cristina, ¿sí?, de lo que ayer sucedió ahí en Florencio Varela, y seguimos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Martín Lustó consideró posible una comunicación entre Macri y Trump. En ese sentido, el embajador argentino en Estados Unidos recordó que existen vínculos directos entre el presidente Mauricio Macri y el electo mandatario estadounidense. Lustó dijo que no le sorprendió el triunfo del republicano, que hizo una campaña particular tipo reality TV. El diplomático argentino atribuyó el resultado a un porcentaje de la población, sobre todo de clase media, que siente que están peor que hace 30 o 40 años, y al enojo contra el establishment. Cultura. Artistas y personalidades de todo el mundo lamentaron la muerte de Leonard Cohen. El primer ministro de Canadá, la Academia de la Grabación de Estados Unidos, que entrega los Grammy, y la cantante Alanis Morissette expresaron su admiración y pesar por el artista fallecido. También sumaron sus condolencias Justin Timberlake, Regina Spector, Carole King y Slash, el guitarrista de los Guns N' Roses. Mientras que desde Hollywood la lista incluye a Russell Crowe, Mia Farrow y Antonio Banderas. Leonard Cohen, compositor, novelista, poeta y cantante canadiense, falleció ayer a los 82 años. Tránsito. En estos momentos el tránsito en toda la zona de Esquel hacia el Bolsón, pasando por el Puyo y el Hoyo, se encuentra transitable. Bariloche, Villa Angostura, por la ruta 40, sin inconvenientes. Ernesto Arriaga, para Radio Telam. Telam, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17.

Pero no tenés que pensar en vos nada más, Ariel. Pensá en los 14 millones de pobres que hay en nuestro país. Pensá en los periodistas independientes que tenían miedo de hablar en los medios. Pensá en todo lo que se afanaron. Pensá... ¿A dónde vas, Ariel? A buscar laburo, pelotudo. No te pongas así, che. Cambia esa cara que ya arrancó el segundo semestre. Anda a la concha de tu madre. Vení, no seas boludo. Dejá de ponerle palos en la rueda a este nuevo proyecto, Ariel. Bueno, es la grieta, che. Cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. Si vas a justificar cualquier pelotudez, mejor escucha No Nos Queda Otra. Entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. Doce y ocho del mediodía y seguimos aquí en esta nave intergaláctica que es Revista Amartya. Esta nave intergaláctica está con el mecánico. Estamos acá, sí, hay gente trabajando, ¿ves? Para todos los que dicen que no hay laburo, bueno, acá estamos arreglando en la mitad de este mediodía el aire acondicionado. Pero así que estamos tan acalorados, ¿no? Que seguramente a usted también le sucedió lo mismo. Y vamos a meternos con el deporte, ¿no? Que algo que no puede pasar por alto y que tiene que ver con la derrota funesta de la selección nacional de ayer. Sí, derrota terrible, terrible. Un equipo totalmente... Un equipo depresivo, un equipo... Macrista. Es un equipo macrista. Claro. Yo lo voy a echar de la mesa. Ahora, para, yo te hago una pregunta, Lucas. ¿Cómo puede ser que digan que a partir del primer gol, que fue a los 25 minutos, se había derrumbado el partido? Faltando tanto tiempo para darlo vuelta, para empatarlo. El problema es este, si vos salís a buscar un resultado, un 0-0 en Brasil y de repente a los 20, 25 minutos vas perdiendo 1-0, se te queman los papeles, digamos. ¿Y ahora qué hago? Y encima te meten en segundo. ¿Puedes decir que la estrategia fue ir a buscar un 0-0? Pero en primera 20 minutos se vio eso, yo vi otro partido, no sé. Sale a jugar con un 4-4-2, totalmente defensivo, tirado en la cancha como diciendo, vamos a ver qué pasa, a ver si a Messi en una se le prende la lamparita y se marea 7 y la clava en un ángulo, digamos. Esa es la idea de visitante. Y después, bueno, después otros partidos que fueron un desastre. Argentina perdió con Paraguay, empató con Venezuela, empató con Perú, digamos. Así no vamos a ningún lado. A ningún lado. Y bueno, después el tema... Una cosa es el planteo táctico, la idea futbolística de Bauza, que por lo que vimos hasta ahora es pésima, digamos. Solamente le pudo ganar a Uruguay, bien, hasta ahí, bien. Y después son los jugadores que están dentro de la cancha, digamos, ¿no? ¿Vos podés esclarificarnos cuál es la táctica para el que no sabe nada de fútbol? ¿Cuál es la propuesta? De visitante la idea es empatar. Empatar. Empatar. Esa es la idea. Ya lo dijo él. Si ganamos los 4 partidos de local, clasificamos. Dijo el macrista. Claro, visitante no se juega. Para eso no los había escuchado. El macrista Bauza dijo que si ganamos los 4 de local, clasificamos. Y bueno, no vayamos de visitante, ya fue. No se juega de visitante. ¿Para qué vamos a presentar equipo? No, pero es preocupante. Y después, bueno, tenés el tema de los jugadores, digamos. Jugadores que están en un nivel bajísimo, digamos. Jugadores que no para la selección no es terrible lo como están jugando. Vuelvo a insistir. El responsable número 1 se llama Mauricio Macri, que lo puso Armando Pérez, y Armando Pérez lo puso al muñequito este de Bauza. O sea, al responsable de que... Obviamente, el fútbol... sí, las cuestiones vienen desde más arriba, digamos, ¿no? O sea, vemos con el lío que hay en la AFA, digamos, no es casualidad que en la selección estén pasando estas cosas, digamos. O sea, hay una cosa que está totalmente relacionada, o sea, el lío que hay en la AFA y el lío que hay en la selección, digamos... Obviamente está totalmente relacionado, digamos. No podemos elegir un presidente de AFA, tampoco vamos a poder armar un equipo, digamos. Estamos en la ahora misma. Pero no hay un error a la hora de elegir qué tipo de jugadores o qué rol le das a cada jugador. Messi lo quieren poner, yo en serio desde el desconocimiento, pero no intentan poner a Messi a que sea como Maradona, y él no juega de enganche, es un delantero neto, no es un 10. No sé, que vaya al área a meter goles y no está faltando equipo, no volantes que puedan pasar en los tres cuartos de cancha. No tiene un equipo que lo rodee, no tiene alguien que lo acompañe, digamos. El lateral por izquierda es más y el lateral por derecha es Zabaleta, digamos. O sea, bueno, todo bien. Se caen las cosas acá. Que no se caigan de aire acondicionado, por favor. No, tranquilo, estamos. Después tenemos Mascherano, que está en un nivel pésimo. Perdón, esas fueron las piernas del Pipite Wayne. Hice un ruido. Mascherano en un nivel pésimo. Biglia que sí que no, digamos, está ahí. Enzo Pérez, digamos, el pobre Enzo Pérez, que le dijeron, che, Tomás, salvame el equipo. Le metieron 45 minutos, que más o menos cumplió. Más o menos, ponele. Y después hay delantero que... Y Agüero, ya está. Di María, digamos, Higuaín, ya están, son jugadores que sus clubes la romperán. Pero la selección no sirve. Pero yo tengo una pregunta, pero por ahí es el rol que juegan en la selección. ¿No hay una diferencia entre el rol que juega en sus clubes, que, digamos, el lugar donde los ubican, o juegan del mismo puesto? Yo lo que voy a decir, o sea, esa es una pregunta. Voy a decir una cosa que no es mía, es de Menotti, ¿no? O sea, tipo que futbolísticamente yo respeto en todos sus aspectos fuera del fútbol, en ninguno. Pero Menotti dice, Messi es un jugadorazo, pero tiene, cosa que yo también lo decía en un momento, sufría críticas sobre esto, lo tiene a Iniesta, lo tuvo a Xavi también al lado, o sea, como que está bien. O sea, claro, también, y por un lado te pasa a Dani Alves, por el otro lado te pasa... ¿Quién los acompaña? Está bien, o sea, y es un tipo con temperamento tibio. Tenemos un llamado, tenemos a nuestro oyente, Chicho. Debe estar contento, Chicho. Está contento, ¿lo tenemos ahí? Buen día, muchachos, habla Chicho, Nicolás, el estero de Caballito. La verdad, estoy muy, muy triste y muy enojado con este delincuente de Bauza. Bauza, ya está, amigo, hasta acá. Renuncia, macrista, ladrón. Devolvé lo que te pagaron y renunciá. Tenía un poco de dignidad. Nos estás robando la única alegría que nos queda. ¡Andate, Bauza! La intolerancia de Chicho, que ya es un amigo a esta altura. La grita. Pero está muy bien porque habla, no está diciendo que queremos perder, como acá dice el amigo Julián, sino que no queremos perder. Pero si seguimos así, no, me parece que a Rusia no vamos. Seguimos así, está más que complicado. Por ejemplo, desde el último partido que perdimos con Paraguay de local, con Paraguay, ¿no? No cambió nadie en el equipo, solamente puso a Enzo Pérez de 8, que encima públicamente dijo hace cuatro años que no juego de 8, pero igual sé jugar de 8, digamos, ¿no? O sea, jugué toda mi vida de 8, pero hace 4 que no juego, o sea, sé dónde está el 8. Ese es el único cambio que hubo, o más de 3, digamos, pero son cambios que son, no son tan relevantes. Bueno, para Colombia, que es el martes, ¿no es cierto? ¿Dónde se juega Colombia? Acá en San Juan. ¿Va a haber cambios? ¿Hay algún anuncio con respecto a eso o no hay nada? Por los citados para este partido son los mismos. Ahora, pero vos qué harías, vos mantendrías, olvidémonos de Bauza, nuestra misión sobre Bauza, pero uno, ¿cambiaría el equipo? ¿Harías un cambio o mantendrías tu planteo sobre? Porque aunque no te guste, tiene un planteo sobre cómo jugar. Más que nada, lo primero y principal es que cambiar el planteo, hay que cambiar la idea. No podés salir a empatar, digamos. También se supone que con Colombia de local, se supone que no vas a salir a empatar, digamos. Perdiendo quedamos octavos, ¿no? Sí, también miremos el otro lado, ¿no? Perdiendo quedamos octavo y ganamos podemos quedar tercero o cuarto, digamos, o sea... No todavía... está todo perdido. No, faltan 6-7 fechas todavía. Faltan 6 fechas. Faltan varios partidos. 6 fechas. Rusia cae más lejos, cae más frío. Hace frío en Rusia, ¿eh? Pero si miramos el vaso lleno, si ganamos a Colombia, lo pasamos y ya estamos adentro, digamos. Cuarto, quinto, tercero, no me acuerdo bien ahora. Pero, digamos, no estábamos tan lejos. Sí, pasa que la idea... El problema es cómo está jugando Argentina. Claro. El problema es que vas a Brasil, te comés 3 con baile. Y gracias, gracias que no te comiste 5. ¿Y qué cambios habría que hacer para vos? Para mí es que sería ganar. También, Lucas, nada más ¿cómo? Difícil que eso. Nada más fácil que eso, digamos. Adelantar las líneas. Ser un equipo más ordenado. Salir a comer a los centrales, que no puedan jugar tan fácil, digamos. ¿Eso que es porque Brasil, falta entrenamiento táctico del plantel? Falta vienen, una idea. Vienen de Europa. Para mí falta una idea. Y los mandamos falta para... Falta una idea. No hay idea. Eran 11 tipos dentro de la cancha, cuidar el cero, y si nos hacen un gol, bueno, vemos. Acá de la producción dice que se vayan todos, Messi, todos. Armando Pérez, Bauza, Armando... Macri, todos, que se vayan todos. Son gente muy, muy... intolerante. No, yo digo, inclusive... Este fútbol que estamos viendo ni siquiera es el fútbol de Bauza. No, esto no es fútbol. No, más allá de que no es fútbol, ni siquiera es su filosofía de fútbol esta que está mostrando acá. No, tampoco es eso, porque con eso no ganó 2 Libertadores. Ni eso le sale. O sea, es un tipo que se está engañando a él mismo. O sea, no sabe cómo parar a los jugadores en la cancha. No. Esa cuestión de que traigo amigos para que se sienta bien Messi, o sea, no sé, trae la Messi que el último partido lo jugó en la Copa América que perdí. Si quiere que se sienta bien Messi, que la ponga a la mujer de jugar, a la mujer de Messi jugando. Entonces, para mí, pues se siente bien, ¿entendés? No, mirá. Tiene que haber un gran cambio futbolístico, de tanto de idea como de jugadores. Escúchame, en todo momento, cuando Maradona la selección del 86, siempre los jugadores, por supuesto que piden jugadores que vengan. Digamos, eso no está mal. Lo que está mal es que evidentemente no hay ni planteo desde Messi, porque mucho se ha hablado de que era el planteo del 86, era de Maradona, de Pasarela, de cuál era el acuerdo. Había una propuesta de los jugadores, pero parece que ni siquiera el planteo de Messi es claro a la hora de jugar, evidentemente. Si solo pide jugadores, pero no hay una estrategia futbolística. Cuando vos sabés que lo van a marcar entre tres a Messi, ¿cuál es la segunda opción? Está bien, vos me pedís a tus amigos, ok, te los traigo, pero de esta manera no llegamos a Rusia, digamos. Está bien, entre amigos, abrazados, todo junto, todo contento, pero no llegamos a Rusia. Digo, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Qué jugador está faltando en la selección? Digo, por ejemplo, ahí yo voy a sumar eso. Icardi, ¿tiene que estar? Sí, para mí sí. El tema es el planteo, como siempre. Olvidemos, ¿no? Además, el tema es que los demás se cuiden la mujer, nada más. Claro, pero volvemos a lo mismo. Vos traes a Icardi. No seamos machista, podés traer a Icardi. No, porque se comió la mujer del otro. O sea. Pero eso es una decisión de la mujer, ¿no? Del tipo que define con quién estar. Pero no importa. No importa. Vos podés traer a Icardi, podés traer a Lario, podés traer a Prato, todo lo que vos quieras. Pero si salís a jugar con dos líneas de cuatro y dos delanteros, mitad de cancha y no vas a hacer un gol a nadie. Por más que pongas a Maradona del 86, digamos, no. Claro. No vas a ningún lado, no vas exactamente a ningún lado. Pero bueno, nada, así estamos. Ayer mirábamos el partido y estábamos pidiendo que no gane Paraguay, digamos. Que Perú le gane a Paraguay, digamos. A esa bajeza llegamos, ¿no? Lo mejor del partido fue la patada de Funes Mori a Neymar, que casi le deja las dos rodillas juntas. Fue lo mejor del partido. Pero porque después se pueden renovar las cosas. Veamos, Brasil venía de un 7-1 en ese mismo estadio, digamos, hace dos años. Después hubo una gran renovación del plantel, terminó ganando los Juegos Olímpicos. Ayer está primero en las eliminatorias, está jugando muy bien. Ayer Neymar se divirtió todo el partido, se cagó de la risa, la pasó bomba ayer. Sí, se cagó. Digamos, se puede renovar, pero bueno, también las cosas vienen desde más arriba, vienen desde Armando Pérez, o sea, no te podemos tener presidente de la AFA, vamos a armar un técnico, vamos a armar un equipo como la gente. Está claro. ¿Cómo entonces están las cosas, Lucas? Están las cosas, ya te digo. Bueno, Argentina obviamente está sexto, ¿no? Lamentablemente. Primero está Brasil con 24, Uruguay 23, Colombia 18, el próximo rival de Argentina el martes a las 8:30. Ecuador con 17, Chile con 17, Argentina con 16, Paraguay 15, Perú 14. Si perdemos o empatamos con Colombia, ¿peligra el puesto de Baez? De Baez, iba a decir. Yo también estoy perdido. ¿De Patón Bauza? Y yo digo, sí, o sea, después del partido con Colombia va a haber 5 meses de receso. Van a tener unos 5 meses picantes. De mucha presión. Nos tenemos que ir porque tenemos más compromisos. La verdad, no nos dejás muy contentos, Lucas, con lo que nos venís a contar. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, esperemos que el martes se pueda revertir esto, por el bien de todos nosotros. Algunos que no consideran lo mismo, pero vamos todos por el mismo camino. Y Chicho, un abrazo para Chicho, un amigo de la casa. Ya venimos con más, no nos queda. Ser la estrella principal. Hollywood queda solo en LA. Perdiste la humildad para ser especial. Y entre la gente sonriendo vas. Cuánta anestesia que te mandas. Quedaste en cuatro años, tres. Garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos una vez. No estamos a oscuras. Todo llega y ahí estás. Mendigando por ahí. Nada entendés, siempre estás en otra. ¿Qué te puedo decir? Podés ya no existir. Y la ignorancia es tu perro fiel. Cada minuto que te perdés. Cuando la excusa es solo glamour, paso olvidando este lado azul. Abrí los ojos de una vez, no estamos a oscuras. Que te mandas, quedaste en cuatro la idiotez, garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando este lado azul. Abrí los ojos de una vez, no estamos a oscuras. Casi nunca lo ves, casi nunca lo ves. Casi nunca lo ves, casi nunca lo ves, casi nunca lo ves, casi nunca lo ves, casi nunca lo ves. 12:24 aquí en Radio Rebelde. Ya comienza a hacer efecto el frío, ¿no? Los rusos. Estoy pasando mal, te digo. Ya está, ¿eh? Ya está. Empezó el frío, se recuperó el aire acondicionado. La gente no lo sabe. Le agradecemos a Leandro que está acá, dando una mano, amigos de la casa que la verdad vinieron a dar vuelta a esta situación. Ya estamos un poquito más cerca de Rusia 2018. Y estamos, el fresquito va llegando. Vale, por lo menos por el frío. Ahora sí vamos a meternos también con esto que tiene que ver con la cultura y cómo se desarrolla. Esto es una actividad en el Centro Cultural de la Cooperación, esto que te vamos a contar ahora. Para hablar de esto estamos con Oscar Cumán de La Rosa Blindada, por esta fecha que es el MAT. ¿Sabés lo que es el MAT? Es Música de Armas Tomar. Vamos a preguntarle acá al amigo Oscar, a ver de qué se trata esto. Oscar, te saluda Julián Saúd de la revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Tardes. Muy bien. No, por favor. Buenas tardes a todos y en principio yo también me pongo alegre que ustedes ya están con aire acondicionado. El tema es quién paga la cuenta de la luz, ¿no? Bueno, que cada vez viene más. Otra cosa. Bueno, justamente, hablemos de Armas Tomar, ya que estamos hablando de las boletas de luz y gas, porque la cultura también es parte de esta lucha que hay que emprender para construir una sociedad más justa. Contanos qué es este emprendimiento que se da en el Centro Cultural de la Cooperación, pero aquí veo a muchos amigos que yo conozco, la Casa de Teresa, que es un centro cultural, ¿sí? Bueno, ustedes La Rosa Blindada, hay distintos espacios, ¿no? Distintos espacios que convocan totalmente. A esto. ¿Qué es esto del MAT de Armas Tomar? ¿Cómo se llama? Bien, a ver, nosotros en principio, si yo lo tengo que definir así en forma fría y directa, tengo que decir que el Música de Armas Tomar, el MAT que le decimos abreviado, es un ciclo de música. Básicamente es un ciclo de música. Sí. Ahora, el tema es cómo surgió este ciclo. Nosotros creo que no le escapa a nadie, o al menos a nadie que esté medianamente al tanto de la realidad, ¿no? Que las políticas que antes eran a nivel capital federal, hoy en día, bueno, lamentablemente, por lo menos para mí, son a nivel nacional, sí. Y esto ha hecho que se envalentonen un montón de actores en cuanto a lo que corresponde o a lo que tiene que ver a los cierres y a las clausuras de centros culturales, sí. De quita de espacios para la cultura en general, ¿no? Y nosotros lo que veníamos notando es que este 2016 empezó muy duro en ese sentido, con un montón de clausuras de cierres y cierres de centros culturales, y la verdad es que nos pareció desde en principio los espacios estos que mencionaste, sí. Sobre todo desde La Rosa Blindada y desde el Teresa, la Casa de Teresa, que somos los centros culturales de esta movida, que estaba bueno formar así como un núcleo de distintos organismos, organizaciones, que llevemos adelante un ciclo cultural como respuesta a, oh, ok, ustedes nos están cerrando, bueno, nosotros nos juntamos entre varios para que no solamente no nos cierren, sino decir, bueno, nosotros estamos acá. Entonces lo que hicimos fue proponerles a sellos discográficos o movimientos de músicos, podemos decir también, sí, como Monkey Albino, sí, y Elefante en la Habitación, que son dos sellos, pero que tienen la característica ambos de trabajar en conjunto entre todas las bandas que están en cada sello. Tienen una especie de militancia desde el lado musical y cultural, se puede decir, y entienden que cuantos más seamos, mejor es al momento de ir a pelear un montón de cosas. Qué importante. Entonces, que centros culturales como el de la cooperación, que es algo, digamos, en tamaño muy importante, pueda apoyar también la movida de pequeños espacios, pequeños emprendimientos. Oscar, esta movida que hoy termina, puede ser, hoy sí, es la última fecha, ¿sería? Exacto, nosotros la llevamos a cabo en agosto, septiembre, octubre y noviembre, hoy está terminando. Lo que hicimos fue durante agosto, septiembre y octubre llevarla adelante, esta movida, digamos los toques de las bandas y todo, en los centros culturales. El primer sábado de cada mes en la Casa de Teresa, el tercer sábado de cada mes en la Rosa Blindada. Participaban bandas de ambos sellos discográficos y las promocionaba desde la radio y una serie de cosas, y nos ponía también el equipo para que las cosas suenen bien, Radio Sur. Esos éramos los cinco, y lo que nos pareció muy bien es las últimas dos fechas, las de noviembre, fue el viernes pasado y sacarlo de los centros culturales y poder también decir, bueno, esto que viene funcionando tan bien y que está viniendo un montón de gente y nos está permitiendo relacionar con un montón de personas que a lo mejor desde otros lados no se acercarían a los centros culturales o a la propuesta político-musical que nosotros también decimos en los micrófonos antes de que arranque, sí, cada fecha, poder sacarlo de nuestros centros culturales y llevarlo también a otro público como puede ser el del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, hoy entonces, viernes 11 de noviembre, 23:30 horas, o Criatura en el Centro Cultural de la Cooperación, acérquense, y qué lástima, esto me imagino se va a volver a reeditar, queremos ser parte de esto, idas y vueltas hace que uno no pueda participar a veces, pero la próxima de músicas de Armas Tomar, tenemos que ser parte, Radio Rebelde y Revista Martia, por supuesto. Yo te voy a contar una cosa, Julián. Nosotros sí, los pensamos a ustedes desde una primera instancia. Lo que pasa es que me parece que, como que, bueno, medio como que no sé exactamente qué pasó. Nos pasó por encima el tema de los tiempos, había que arrancar, pero a nosotros nos encantaría que ustedes sean parte activa todo el tiempo de esto, que sí, como bien decís, en el 2017 lo vamos a repetir, ya hay muchas bandas y sellos que se están queriendo sumar, y también hay un montón de actores diferentes que también se están queriendo sumar, desde centros culturales hasta otras radios que también están diciendo, bueno, ¿cómo hago? A nosotros, te reitero, y aprovecho el aire, es decir, nos encantaría que Amartya esté a pleno con nosotros. El compromiso ya está hecho, olvídate, el año que viene lo hacemos juntos. Hasta luego. Muchas buenísimo. Gracias, Oscar. A vos, Julián, y a todos. Saludos. Un placer. Estábamos con Oscar Cumán de La Rosa Blindada. Esta fecha que es hoy, viernes 11. Che, no paramos de tirar movidas de cultura. 23:30 en el Centro Cultural de la Cooperación. O la banda se llama O... Acá está. O Criatura. Matt, músicas de Arma a Tomar. Ya venimos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo. para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Un periodista rebelde en Radio Rebelde. Germán Schiller y su programa Leña al Fuego. Maldita burguesía, ¿cuántos pesares? Los lunes de 21 a 23. Mientras exista tu raza, será imposible vivir. Siempre junto a los explotados y luchadores que no se rinden. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Martia en el aire. ...12 y 35 del mediodía... y estamos aquí en la recta final de este programa que se llama No nos queda otra. Estamos ahí investigando un poquito qué tiene que ver con las noticias, con lo que ayer sucedía, con lo que hablaba la presidenta. Me quedé con varias ideas que la verdad que me hicieron estremecer, por así decirlo, varias perlitas, ¿no? Primero, cómo lo atendió Pichetto con el tema de los inmigrantes, ¿no? Cómo de alguna manera, concretamente dijo, es una burrez indilgarle a los inmigrantes el tema de una crisis en términos de empleo, ¿no? Muy lapidario. Recordemos que ayer en el marco de la charla de Cristina tenía que ver con la apertura de esta nueva cátedra de economía. Cátedra de economía que estaba ahí Agis, sí, el ex viceministro de economía. Sí. Donde la presidenta, la verdad, dio cátedra sobre política. Interesante la postura sobre la victoria de Trump también. Me parece interesante poder entender cómo ella vio la política, ¿no? Y ve que esta idea de que de alguna manera Trump es el resultado del fracaso del consenso de Washington. Sí, me parece que más que nada ella habla que el electorado norteamericano hace una ruptura de lo que viene de la continuidad de la cuestión demócrata de Obama, muy ligada a Wall Street, y bueno, la gente en Estados Unidos, sobre todo ese cordón industrial que en un momento fue auge, bueno, ese cordón industrial que se rompió ya hace un par de años, desde el 2008 sobre todo para acá, el flujo de capital fue solamente para salvar a los bancos y a la cuestión financiera, y no para volver a tener ese aparato productivo que es el que le da trabajo a la gente. los medios intentaron boicotearlo. Eso. Eso habías dicho vos, que es una gran derrota también de los medios de comunicación. No, ni hablar. Bueno, Cristina dejó deslizar esto y dijo, ojo con lo que intenta. Por supuesto que al mismo tiempo habló de que el campo popular, y ahí lo puso en esos términos, no mi gobierno, sino el Movimiento Nacional y Popular, debe hacer una autocrítica con respecto a cómo construir la comunicación, cómo construir un nuevo lenguaje, cómo trabajar sobre ese sentido común que es el que nos utilizan, ¿no? Cómo ellos tienen las palabras bellas, ¿no? Ellos son el libre comercio, son el cambio, y nosotros somos los demonios. Hay que construir conceptos novedosos, nuevas formas de poder nombrar. De eso parte también de la batalla cultural. Pero algo que también al mismo tiempo remarcaba es que habían sido derrotados los medios de comunicación. Sí, sí. Porque habían construido un monstruo de Trump, porque era evidente que su candidato era Hillary. Ni hablar, o sea, claramente creo que lo dijo Cristina ya en el discurso y también lo dijo Durán Barba, o sea, para poner dos figuras contrapuestas. Claro. Casi 130 medios, también lo dijo Michael Moore en unas declaraciones que dio bastante fuertes, que para mí considero que son su lanzamiento a la próxima elección. ¿De quién? De Michael Moore, o sea, ese documento que deslizó como demócrata desde adentro del partido, porque él dijo hay que sacar las figuras que están ahora, que hay que hacer una renovación. Bueno, me parece que claramente plantea su posición porque una candidatura Sanders, Moore, te digo, bueno, arrasa. Bueno, esa discusión se planteó bastante del tema de si Sanders era, que claramente era contrapuesto a lo que es la figura de Hillary, claramente. Sí. De hecho, en un video que circuló en el momento de la campaña de Sanders, que era lapidario contra Hillary, porque mostraba sus contradicciones, y que también mostraba que la posición de Hillary estaba mucho más cerca de la de Trump que la de los republicanos, claramente. Porque aparte me parece un razonamiento que hizo interesante Cristina, que tenía que ver con que esta idea de que la gente, de que la sociedad norteamericana, sociedad racista, blanca, que por eso votó a Trump, digamos, podemos hacer cualquier tipo de análisis sobre eso, pero lo que dijo, recuerden que hace, que reeligió a un presidente afroamericano. Entonces, no cuaja. La gente se corrió por el, digamos, corrió por un costado el debate sobre las declaraciones de que son recontra reprobables de Trump, sobre las mujeres, sobre la inmigración, pero ¿por cuál? ¿Por qué? Por la economía, por el bolsillo, ¿no? Sí. Por esa víscera que de alguna manera Trump les proponía que sea de otra manera. Igual tengamos también cuidado con esas cuestiones que nos vendieron, porque posiblemente, tipo, sí claramente... No, bueno. Es obtuso en algunas... Pero ojo los recortes que hacen de sus discursos también, porque los medios generaron mucho eso, ¿eh? O sea, esa cuestión de que recortaban algunos discursos y nos mandaban a la pantalla cosas que... Bueno, eso es verdad. Se ve mucho cómo hay una política anti-Trump ya. Evidentemente. Bueno, las marchas que se están dando hoy en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero ojo, la marcha que se dio bastante masiva después de la elección, cosa rara, porque no sé qué pretendían, que ya al día de... Somos democráticos. Ya, ¿no? lo volteemos antes de que asuma. Claro. Desde Nueva York, una ciudad claramente demócrata, y vuelvo a insistir, o sea, los flujos de capitales más fuertes fueron siempre para Wall Street, que están en Nueva York, o sea, claramente por eso se beneficia, por eso el 80% de esa ciudad votó por Hillary. Pero la verdad que la demonización de Trump, ¿qué diferencia tiene con la demonización que podemos hacer de Hillary? Una mujer que impulsó cuánta invasión de Estados Unidos generó en el mundo cuando fue secretaria de Estado. ¿Qué diferencia puede haber con tipos como Clinton, que Clinton, su marido, bombardeó la ex Yugoslavia con armas de uranio empobrecido? O sea, un país que era soberano, se fue a meter... metió a la OTAN a la pelea. O sea, la verdad que yo no sé qué diferencias puede haber. Para mí no las veo, esas diferencias. ¿La escuchaste, Cristina? Creo que también tenemos que pensarlo de una manera más global, digamos, de todo lo que está pasando tanto en América Latina como en Estados Unidos, toda esta cuestión derechosa que se está dando, por ejemplo, en América, acá, en Brasil, Paraguay, Venezuela, todo... No está, creo que está todo un poco relacionado, digamos, al margen de que por ahí tenemos distintas cosas. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. El discurso de Trump en ese momento, o sea, el tipo lo que hace es un discurso para adentro y lo que dice es cerremos frontera para adentro, que es justamente lo contrario a lo que está haciendo Macri y lo que hacen varios de los líderes, entre comillas, líderes, ¿no? De derecha de acá de Latinoamérica. El tipo pretende cerrar frontera para adentro. O sea, que es una cosa que para este gobierno, que lo que buscaba era una situación de relaciones carnales con Estados Unidos, bueno, sí, no las va a tener, igual hay que ver si las hace, si puede hacerla. El Parlamento de Estados Unidos no es fácil. Pero el Parlamento lo maneja los republicanos, ¿eh? En pleno. Ayer Cristina justamente cámaras. Planteaba esto, que hay que ver después si lo puede lograr. Lo hemos tratado el día de la victoria, el día siguiente lo hablamos con especialistas de política internacional, con economistas, que también no es tan sencillo porque genera, hay que ver de qué manera construye esas puertas adentro, si es alimentando el consumo o realmente repatriando empresas, sí, que sería generar conflictos con China, con México, que no es tan sencillo hacer, y que además Estados Unidos no es un sistema presidencialista. Lo pudimos ver acá, cómo Cristina fue presidenta durante sus dos mandatos y Néstor también, y cómo el cambio que con solamente haber ganado Macri generó, podemos hacer un montón de alusiones, digamos, quién es el poder real en la Argentina y cuál es el, digamos, quiénes son los que gobiernan, uh-huh. Pero digamos, podemos ver qué poder tiene Macri, más allá del respaldo que tiene, para poder modificar rápidamente el escenario. Uh-huh. En Estados Unidos no es tan sencillo, porque digamos, lo que gobierna allí, ayer lo explicaba bien Cristina, es un sistema de relaciones de poder donde, por ejemplo, la Reserva Federal Norteamericana está privatizada. Digamos, donde los poderes de los parlamentarios son lobistas de directa, y no es un una suspicacia, no es una cuestión cooperativa. No, es público. Están los tres diputados del Acero, los tres diputados del de... Sí, sí. Como los medios abiertamente dicen a quién apoyan, por ejemplo. Cosa que acá no pasa, o sea, no lo dicen abiertamente. Sí. Me pareció interesante también poder remarcar esto de que el problema no es la pobreza, ¿no? Volviendo a lo de Piqueto, que lo acomodó y lo sentó en la silla. Sin nombrarlo, no lo nombró para... No, mucha altura. Le pegó allá arriba para mucha que... Mucha altura. Sino de la riqueza, ¿no? Sino de hablar de la riqueza y cómo esa la riqueza... distribución. Y la distribución, por supuesto. Que es lo básico. O sea, acá justamente la trampa que nos meten en los medios es hablar de pobreza. La cuestión no es hablar de pobreza, sino es hablar de la distribución. O sea, la distribución. Que es lo que no es lo nos básico. Queda otra. Ah, espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Bausa, lo de ayer fue un papelón, Bausa, por favor te lo pido. Tenés que hacer una revolución en el equipo, hermano. ¿Sabés lo que es una revolución? Como hizo Tite en Brasil, agarró y borró a los dos vendehumos que tenía de centrales, ese Crosti con esa peluca rara que tenía y Thiago Silva. Le dijo chau, a la mierda. ¿Por qué? Porque se comieron 7 goles de local. Vos tenés que hacer lo mismo, hermano. ¿Sabés qué, Mascherano? Yo estoy muy agradecido con Mascherano, pero Mascherano no va mal. Los gallegos no son, boludo. Ya no lo ponen de 5, lo ponen a jugar de 6. Porque no puede correr, hermano. Porque a todos los que le pasa por al lado le toma la patente, Mascherano. Basta de Di María, basta de Agüero. Bausa, no quiero que te vayas. Quiero ser claro con esto. Sí, bueno, mi nombre es Eugenia y basta de pedir por ese sinvergüenza de Icardi, porque no es el hecho que quiera la mujer o no quiera la mujer. Él le estafó en la confianza porque fue dentro de la casa del hombre, este, del marido de Wanda. fue el amigo y le estafó la confianza porque estuvo dentro de su casa, ¿no? Se la encontró a esa Wanda en la calle y bueno, eso sería otra cosa. Es un sinvergüenza y no debe estar ni siquiera en el mundo. Hola muchachos, buenos días. Bueno, yo pienso que lo que están hablando de la selección, estos tipos ya no sirven más, están viejos, no van a llegar a Rusia. En Rusia hace mucho frío, más vale que se queden acá. Y a Bauza lo pusieron con un objetivo, te tenés que arreglar con esto, otra cosa no hay. Habla Susana de Caballito. Compañeros de Amartya, buen día, Antonio Caseros. El pueblo no tiene por qué pagar con condicionamientos, padecimiento y dolor todos los desaguisados que impunemente está cometiendo el macrismo y sus colaboradores, los políticos dadores de gobierno, puestos que arbitrariamente toman mayor endeudamiento. Le han pagado mucho más de lo que correspondía a los juicios y ahora quieren ignorar a los nuevos que saltaron para pedir igual tratamientos que los anteriores. Y no debe responder el pueblo, ellos deben responder con sus... Y Mercedes de Piedrabuena, escuché que nuevamente hicieron una presentación a nivel marketinero en la escuela de Lugano, presentaron toda una... pusieron bancos que no son los bancos del colegio y trajeron chicos que no eran de ese colegio para hablar de la temática esta nueva, de que van a empezar las clases en febrero. Realmente lo mismo que hicieron acá, una salita con toda una bambolla de que estaba equipada con los más altas de la última generación y no tiene médicos, tampoco tiene medidas de seguridad, o sea que se cierra como se cierra un supermercado a tal hora y punto. No. Vos crees que los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que vamos, los sueldos todos juntos en sus casas. Esto es algo, algo que nos descarga un poco este viernes. Para relajar. Vamos. Digo de Parque Avellaneda que lo pidió por ahí. Ahí está, muy bien. Yo te quiero decir. Vamos todos juntos, a ver qué pasa. Vamos, Pablo, ahí. La concha de tu bausa. La concha de tu Maxi. La concha de tu Macri. Con perdón de la palabra. De la palabra Macri. Ay, qué mala palabra se está convirtiendo este hombre. Qué yeta. Ayer, hay, haga patria, haga patria. Usted donde vaya no hable de política, le diga, y habla de las elecciones. Y bueno, si votaron a Macri, yeta. Hay que construirlo eso. Es yeta este hombre. Es flor de piedra. Así que para este viernes que se está acabando, ya este programa se está yendo. Recuerden que el martes que viene estamos en el Instituto Patria. 6:00 p.m. Es muy importante. Estela de Carlotto, el señor Bernal. Va a estar Zaffaroni, Carlos Barragán. Vamos a estar nosotros, va a haber revistas, ¿sí? La gente de La Simón va a estar ahí, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? Así que para cantar todos, por ahí quien te dice, terminamos cantando La Concha de tu Macri. No, hay que cantarlo. Una guitarra cantarlo. Una guitarra realizada. Totalmente, sí. Toca Zaffaroni. Sí, creo que tiene que terminar la presentación de la revista, más allá de que hay gente que no está de acuerdo. Y bueno, pero somos democráticos nosotros. Hay que aprender eso del macrismo, ¿eh? Yo no soy democrático, soy peronista. Pero bueno, más allá de eso. Uy, mirá lo que me perdí. Pará, déjame volver al fútbol. ¿Puedo volver 2 minutos? Mirá, me lo traje especialmente para vos. Vuelva, vuelva. Un comentario en la red de la gente de Choripán y Vino, un medio muy interesante. De Juan también con el humor. Una foto del presidente de Macri con Mascherano y Messi. Dice. Entonces dice, no todo es política en la vida. Hablemos de fútbol. A Bauza hay que darle tiempo. Eran necesarios los recortes en la defensa, el medio campo y la delantera. Nos hicieron creer que podríamos jugar finales todos los años. Creo que deberían despedir a los ñoquis del plantel. Plantea dice, los cambios se van a empezar a notar para el próximo Mundial. Dejen dirigir, ya va a llegar la lluvia de goles. No se acordará algo, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Sí, igual hay que decir que Mascherano, el padre de Mascherano hizo campaña por Macri en Santa Fe. O sea, no ignoremos eso, porque si no... Hablando de Santa Feses, de provincias, va a haber un cambio en lo que tiene que ver con la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Falvo, que era María del Carmen Falvo, que era la jefa de los fiscales, anunció que se va a retirar. ¿Por qué contamos esto? Porque no es una noticia menor. ¿Sí? Estamos hablando de lo que sería la Gil Garbó de la Provincia de Buenos Aires. Esta mujer, que es María del Carmen, que viene de la época de Duhalde. Muy resistida. ¿Sí? Bloomberg. ¿Se acuerdan, no? Del ingeniero sí. Falso, ¿no? La criticó durísimo a Falvo, pero durísimo. Fueron contra Falvo muy duro y resistió, como está resistiendo Gil Carbó también, ¿no? Bueno, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió entregar el cargo a un hombre del Opus Dei. Datazo sí. Este, ¿eh? Al actual secretario de Legal y Técnica bonaerense, Julio Conte Grant, lo había anunciado el pasado 17 de agosto. Este tipo no es cualquiera, ¿eh? Grant es uno de los abogados identificados con el Opus Dei. De una organización católica, por supuesto, ya todos sabemos, ¿sí? Pero a ver, ¿pero quién es este conde? Fue el ministro que presionó a la gobernadora para que vete la resolución de la ministra de Salud, Zulma Ortiz, que había adherido a la Ley Nacional de Protocolo de Aborto No Punible, ¿no? De esto estamos hablando, ¿no? Que lo tiró para atrás, Vidal. Recordemos que hubo toda una propaganda en los medios diciendo lo abierta que es Vidal, abierta de cabeza, ¿no? O sea, lo otro no sé. Por favor. Y dijo que a dos días de haber hecho esa noticia, de haberse difundido, lo tiró para atrás. Y bueno, el responsable es este tipo, sí. Un tipo de lo puse muy, muy oscuro, ¿eh? Ahora Conte Gran tendrá todo el poder sobre los fiscales en la provincia de Buenos Aires y se teme que el oscurantismo del Opus Dei controle todos nuestros derechos, ¿eh? Una noticia, la verdad, bastante lamentable. Un tipo ligado a... Este tipo está ligado a Aguer, que es el obispo de la Plata, enfrentado con Bergoglio desde hace ya décadas, inclusive cuando lo nombraron a Bergoglio como Papa Francisco, la respuesta de Aguer fue cerrar la catedral. ¿Tenemos mensajes, amigo? Iván Barceló. Ahí dice. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Están hablando de la selección, ¿no? Según el INDEC, la inflación de octubre fue del 2,4%. Ayer lo escuché a Lustó diciendo que, bueno, la inflación está bajando. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Dónde está? Lustó apoyó a Hillary 4 días, algo que no puede hacer nadie. Digamos, primera clase de política, no podés jugarte por un candidato cuando no sabes los resultados. Y ahora dice que está bajando la inflación, que eso, bueno, no se hace eco en todas las noticias, pero imagínate si el tipo estuviera con el kirchnerismo, sería un destrato sí. Completo, porque la verdad que es una falta de respeto a nuestra inteligencia. Según el INDEC, la inflación de octubre es de un 2,4%. ¿Eh? Nadie se pone contento con estas cifras porque justamente tiene que ver con el bolsillo que nos rompe y nos presiona. Acá Pablo hace seña. La verdad es que es una situación muy compleja. Ayer yo veía en una de estas cosas que inventa Macri para los medios, una periodista le preguntaba, ¿cómo prevé el diciembre? Estamos trabajando todos juntos, no va a pasar nada, venimos muy bien. Yo lo que creo es como históricamente, ¿no? Cuando le preguntaron al ministro de Economía a ver devaluación, decía que no, era que iba a haber. Cuando usted está tranquilo con lo que va a pasar, sí estoy tranquilo, yo preveo un diciembre muy complejo. Esperemos que no pase nada, nadie quiere que pase algo, pero la verdad es que es una situación, volvemos a insistir, si te viene una factura de 800 pesos, te viene una factura de gas de cero, pero que cuando venga, papito, ¿cómo nos van a atacar? Cuando venga el agua, 300, 400, 500 pesos de agua. La luz. Escúchame, estamos hablando de que te están sacando el bolsillo por lo menos una luca, dos lucas de tu presupuesto mensual. Cuando el subte se duplica, cuando el transporte se duplica, y no es un problema de la capital federal. Porque es algo que intentan instalar. Esto lo han, porque lo que subieron, por ejemplo, con el gas, es el valor de la extracción del pozo. Bueno, el verso era que la capital, o sea, y el Gran Buenos Aires pagaba poco de impuestos y el manijazo fue para todo el país, o sea, fue para la capital de Buenos Aires y para todo el resto del país, peor todavía. Bueno, la inflación, como decíamos, sigue dando pasos agigantados, ¿sí? Recuerden que esta inflación duplica la de septiembre, que había sido de 1,1%, ¿no? Que eso había alentado nuestro actual ministro de Hacienda a decir que estaba desacelerando la inflación, y esto se explica por el consumo, se explica que los bienes de primera necesidad, y recordemos que esta estadística hay que leerla en términos dinámicos, porque esta inflación en realidad pega más o sea, de cuánto vos de tu salario destinás a consumos que aumentaron más, entonces tu inflación es mayor que alguien que tiene plata de su sueldo la destinada a otros bienes que por ahí bajaron. Porque claro, ante la ante el deterioro del consumo, uh-huh, algunos bienes han bajado. Pero claro, pero no son la leche necesariamente, ni el pan ni la carne. Hay que tener en cuenta, apoyando un poco lo que vos decís, el consumo de los bienes de primera necesidad cayeron. O sea, es increíble que se dispare la inflación sobre esos bienes que están cayendo en el consumo. Es increíble que pueda caer el consumo de leche, por ejemplo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los pibes están tomando menos leche. Cayó el consumo de carne. O sea, este año es de los más bajos de los últimos 20 años, el consumo de carne. Es todavía más bajo que el 2001. Es gravísimo. El viernes que viene los trabajadores de la CETEP están convocando al Congreso de la Nación. Convoca a la CCC, convoca a Barrios de Pie, sí, la CETEP, el Papa, entre paréntesis, a las 5 de la tarde del Congreso, sí, por la situación económica argentina. Para irnos, que ya se termina el programa, una reflexión más de las perlitas que dejó Cristina ayer. Algo interesante, ¿no? Ellos, que un gobierno que logró edificar 9 universidades, ¿sí? En una propuesta muy integral sobre el punto. Y uno tiene que bancarse que digan que la calidad educativa es muy mala, ¿no? Por supuesto hay cosas para mejorar, pero estamos hablando de 9 universidades que se generaron. Cristina hacía un planteo interesante, ¿no? Y yo recordaba una frase histórica del Movimiento Popular. Ahora estos días se van a cumplir años de la gratuidad educativa que de alguna manera llevó adelante Perón, donde había una frase que era que la universidad abra sus puertas o el pueblo las derribará. Era una consigna setentista, si querés, y tenía que ver con esto de una universidad elitista, ¿no? Y ahora, como Cristina de alguna manera, y dando cuenta de un cambio de época, plantea, la universidad debe salir a la calle. La universidad debe salir a dar herramientas. Es lo que le pedía a Gis, es lo que nos pedía a todos nosotros. Esta batalla se va a ganar. Y hablo no de una batalla electoral, hablo de una batalla cultural. Realmente hacer posible que la Argentina pueda construir un sueño que nos incluya a todos, a los 40 millones de argentinos. Y para eso es importante que todos los espacios políticos, culturales, sociales, educativos, den la batalla. Esto no es Cristina, es el sí campeador que va arriba, va muerta arriba del caballo y con eso ganamos la batalla. Dependemos de que todos los sectores salgan a la calle. Uno de ellos es las universidades. Si esto se da, si realmente podemos hacer que como pueblo salir organizadamente y cada uno en su lugar pueda dar este debate, me parece que la victoria va a estar cada vez más cerquita. Vuelvo a insistir, no una victoria electoral, realmente una victoria que le dé un golpe mortal al neoliberalismo, que con solo 8 meses, 9 meses de gobierno, no hay nada más que aclarar de lo que representa. Señores, se acabó el programa. Terminamos. Y bueno, justo en el momento que estábamos nosotros hablando, Cristina estaba telegrameando cosas de ayer, o sea. Estamos en sintonía. No, ¿sí? Se escucha, me parece. Grande, sería un placer. Se me caen los pantalones. Señor Lucas Esbora, muchas gracias por todo el deporte. A ustedes. Nos vemos. Espero que el martes podamos ganar. Dale vuelta, dale, ahí está. Señor Julián. @Julián_Andreu, mi Twitter. Y, ahí está, y lo pueden seguir. Un saludo para todos. Esto lo hicimos gracias a Mabel Batirola del otro lado del vidrio. ¡No hay problema! Al señor Pablo, productor, y el señor Nahuel. Y al final, ahí está. Se llama Nahuel Bianchi, ¿eh? Y es una persona indispensable. Y a Martia Dignifica, ella tenemos aire acondicionado, no se vayan, está ADN Nacional y Popular, Javier Vicente está listo para salir a la cancha. Hasta luego. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, tela. Toda la información. Política. Marcos Peña no cree que un gran ajuste fiscal sea una solución para la Argentina. El jefe de gabinete explicó que no lo ha sido en el pasado.